Mar Mari Pupeñi Pulamien, Mar Mari Compuché, Rubén Collío Piñén, Mapuche Ñaninche, igual Mapu Meum Elein Fauplei. Mi nombre es Rubén Collío, les decía, soy mapuche, vivo en el Hualmapu, territorio usurpado por el Estado de Chile. Me pedían que les contara sobre cómo se ha vivido la militarización por este sector. La verdad es que nosotros estamos en una región distinta. El espacio que está militarizado es la Araucanía, es la región número 9. Nosotros vivimos en la región que está al lado, pero hemos tenido la posibilidad de presenciar los hechos de violencia y la forma en la que está operando la milicia hoy día. Este estado de excepción ha significado el hecho de que ha aumentado la represión, de que hoy día hay un mayor descaro para reprimir las expresiones de reclamación de derechos, finalmente, que hace el pueblo mapuche. Hace 2 semanas atrás tuve que viajar a Temuco y por la carretera, cuando venía de vuelta, habían cuatro controles. No controles de coronavirus, controles policiales que buscaban perseguir y criminalizar a las personas, a los mapuches que nos movilizamos por el territorio, controles de, no controles policiales, controles militares con armamento, con metralletas, armamento de alto calibre, controlando en la carretera, demostrando presencia militar con vehículos antibala, con estas tanquetas, vehículos anfibios, ¿no? En un despliegue armamentístico que no se había visto hasta el momento. Pues los helicópteros cuentan los PEN y las LAMIEN de otras comunidades que andan los helicópteros volando a muy baja altura, que hacen intentos de aterrizar en los predios de las personas, que están constantemente vigilados por drones, que andan constantemente los vehículos policiales en los caminos rurales. Nosotros hubo un chaún mapuche, una reunión mapuche hace un par de semanas atrás en la frontera, el límite entre una región y otra, ¿no? Y rápidamente llegó la represión desde el lado de la Araucanía. Llegaron lanzando lacrimógenas y disparándole a la gente perdigones. Sin mediar ninguna provocación, sin que haya un diálogo de por medio, sin respetar ningún protocolo. Gente que solamente se había reunido a conversar y a acordar cómo va a ser la posición que vamos a tomar como mapuche para la defensa del territorio. Habían personas de distintas comunidades de ambas regiones que ancestralmente se juntan ahí en esa playa. Pero que hoy esa playa quedó dividida cuando hacen esta división, esta frontera entre una región y otra. Y claro, desde la región de la Araucanía ellos tienen permitido, producto de este estado de excepción, tienen permitida la intervención con violencia. Sin embargo, del lado acá del camino, siendo un mismo camino, del lado acá de la frontera, por llamarlo de alguna forma, no había represión, no había policía. Situaciones como esas se mantienen y es una constante en el Gualmapu. Y hoy día se ha visto intensificado, producto de esta declaración de que es necesario este estado de excepción, la ampliación de este estado de excepción de parte del gobierno de Sebastián Piñera y obviamente la solicitud de mantenerlo ampliado y que el Congreso se pronuncie y que se mantenga este estado de excepción por más tiempo. Porque es necesario para el empresariado hoy día poder trabajar y poder extraer los recursos, depredar el territorio sin que nadie se les pueda oponer. Están depredando la tierra. Finalmente es eso lo que hacen y es eso lo que buscan. Cuando hay plantaciones forestales de hectáreas y hectáreas de eucalipto que secan las napas subterráneas o hectáreas y hectáreas de pino que acidifican la tierra y donde no se puede sembrar y cultivar nada que no sean los pinos o los eucaliptos, Y con esos negocios millonarios que son financiados por el Estado y en donde hay platas de los políticos, finalmente hay platas de las AFP, del sistema de pensiones que están metidos ahí, hay plata de los mismos políticos corruptos que están puestas ahí en acciones, hay plata las familias más ricas del país puestas en ese tipo de empresas que están hechas en territorio que no les pertenece, están hechas en territorio mapuche, son empresas que están instaladas en territorios que han sido usurpados, que han sido robados al pueblo mapuche, y que hoy día tenemos la claridad de que a través del derecho internacional son reclamables. Sin embargo, cada vez que alguien se levanta a reclamar por estos justos derechos, se le reprime, se le encarcela, se arman montajes como el caso Huracán o simplemente se le asesina. Para tratar de mantener esto en el tiempo es que se levanta este estado de excepción que permite la militarización en un lugar donde no hay guerrillas, donde no hay narcotráfico, como han querido decir, donde no hay una carrera armamentista. La defensa del territorio se hace con palos y piedras, y se hace con palos y piedras contra vehículos blindados y contra gente con armamento de guerra. El día de hoy ese es el tipo de armamento que se tiene en las comunidades por parte de la milicia y por parte de quienes ejercen esta represión. Es una situación que viola todos los derechos humanos y todos los acuerdos de derechos humanos a los que se ha suscrito el Estado de Chile. Sin embargo, es una situación que se mantiene y que no es novedosa para el pueblo mapuche. No es algo que nos toque vivir por primera vez, lamentablemente. Les comento esto para que reaccionen, pues, apelando un poco a la humanidad, solicitándoles que se manifiesten, solicitándoles que despierten, porque estos productos que hoy día sacan de acá, las paltas, el papel que sacan de la celulosa, son productos que están destinados a que lleguen a Europa y mientras desde allá les sigan comprando, acá nos van a seguir vulnerando. Muchas gracias por escucharnos. De buen Teleimón.